Brasil Digital Dubs, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, o Distrito Federal, Cidade do México. Radio Zapote. Muy bien, muy buenas noches, estamos comenzando este programa Dub Night y bueno, hoy tenemos invitados desde Brasil. Yo soy Famer y les damos las buenas noches a toda la comunidad dubsera. Estamos transmitiendo aquí al sur de la Ciudad de México en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues ya nada más estamos esperando a los invitados. Por cierto, aquí ya también tenemos parte de lo que va a ocurrir el día de hoy. Tenemos ya aquí a Dubwise Warrior, a Militant Warriors, y vienen en camino Black Roots Crew ahí con Digital Dubs. También tenemos aquí visita de Dub Chronic, Leo, Moreno, Gaby también aquí nos visita. Y por supuesto aquí Oso Dub aquí en la conducción acompañándome. Muy buenas noches, Oso, ¿cómo estás? Muy buenas noches, hoy llegamos al Dub Night número 80 y tantos, ¿no? Sí, también quiero aprovechar como para mencionar que, bueno, esta semana empezamos con los festejos del tercer aniversario de Dub Night. Y bueno, pues qué mejor hacerlo con Digital Dubs, que él ha sido uno de los primeros invitados que tuvimos aquí en este programa hace 3 años, precisamente en el mes de diciembre. Y bueno, pues se repite, ¿no? Se repite la sesión y ya 3 años de estar al aire, 3 años de resistencia. Y bueno, comenzando los festejos con Digital Dubs y por supuesto también aquí Black Roots y Militant Warriors. Recuerden que ya estamos por presentar y por ver de los eventos esperados este fin de semana. Vamos a estar platicando de todo esto. Por ahí tenemos algunas sorpresas, así que sigan la transmisión. Así es, este Dub Nights ya cumple 3 años, fundado en el 2010 por aquí en Radio Zapote. Aquí nos contará ya Famer un poco la historia. Pues llegamos a este número 86 después de que el Dub Night, pues abrimos una nueva época, digamos, al programa. Digamos, ahora siempre transmitiendo los martes a las 9 de la noche se quedó el horario, por ejemplo, y de que hemos empezado a hacer un trabajo aquí desde Radio Zapote. Recuerden ustedes, el Top Night se transmite desde Radio Zapote y los canales de tradicionales de donde pueden encontrar el Top Night es el www.radiozapote.org. La Topcam está en el www.topnight.blogspot.com y después ya en un ratito pues también estaremos sonando en radioasalto.net. Por supuesto, y también el 102.1 de FM. Y bueno, también estos 86 programas, Oso, que dices y mencionas, bueno, nada más como que dar la idea de que a partir del nuevo crew que se forma aquí en Dub Night, que fue en 2012, no sé si te acuerdas, Oso, que fue a principios de 2012, en enero, empezamos, ¿no?, el conteo de los Dub Night, ¿no? Pero en sí el Dub Night, pues ya a finales de 2010 empieza ya ahí a tener difusión, pero sí ya en la actualidad un nuevo con la visita de primera de quién fue. Bueno, por ahí consideramos como padrinos, apadrinando el Dub Night, a Christine de Alfa y Omega y a Danai, y bueno, pues que venían a dar una jura, ¿no? Una gira precisamente ahí en el mes de noviembre. Nosotros teníamos como 2 programas ahí al aire que bueno, en breve les platico, ¿no? Es un proyecto que iniciamos ahí Omar Goñi y su servidor para meterlo ahí a Grupo Imer, pero bueno, empezamos a hacer aquí las transmisiones y bueno, pues aquí se alojó el Dub Night y aquí se quedó, y bueno, ya posteriormente Mr. Brown hizo presencia aquí, el hombre cable, ¿no? Y bueno, ya de ahí parte, ¿no?, la historia de Dub Night. Y sí, les comentaba, Danai y Christine, de alguna manera son los que invitados de talla internacional que visitan el Dub Night, y así posteriormente, sucesivamente, sesiones que hemos tenido, tenemos la oportunidad a veces de tener artistas de este tipo de magnitud, ¿no?, en cuanto a la escena. Y después viene también Marcus, ¿no? Sí, precisamente al mes siguiente tenemos ahí la visita de Digital Dubs ahí con Manic B, y bueno, pues se está repitiendo la historia el día de hoy. Ya viene en camino, y bueno, de ahí en fuera pues han venido gente como Matt Professor, bueno, por mencionar, ¿no?, Ondom Grom. Ya se trabaja todo eso, ¿no?, en los meses de 2010, noviembre con Alpha y Omega, 2000, y también con Digital Dubs. 2011 empiezan a sesionar aquí en Radio Zapote. Viene Tsunami Wasahari, ¿no? Tsunami Wasahari, viene Matt Professor, Matt viene Mungos Hi-Fi, viene Somti, viene Panda, tuvimos ahí una entrevista con Panda Dub. Y bueno, la verdad no me viene ahorita la mente, ¿no?, toda la gente que ha estado aquí. No, en que vino en ese 2011, ¿no? Sí, digamos, más que nada, y precisamente también Dub Night, ¿no?, sin hacer a un lado también todos los proyectos nacionales que estaban gestándose en esa época, que también fueron parte, ¿no?, de las entrevistas que tuvimos aquí en el Dub Night. Sí, yo vine en el 2011 con a finales presentando con el Benja y con el Juanito, Mixtexional Revolution, ¿no?, de que estudiaba aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y nos hizo la invitación a venir, ¿no? Entonces en esa época pues vine con el Benja, y después recuerdo que también en este 2011 vino Six Block. Nehuel Yome, Six Block también. Vino ese Six Block, ¿no?, también a dar como un de las primeras entrevistas que se tenían así, que teníamos así con los artistas directamente, venía dando una gira. Entonces también eso fue, ¿no?, en el 2011, ¿no? Sí, sin te repito, sin hacer a un lado también todos los proyectos que estaban emergiendo en ese entonces. Por ahí también tenemos la noche de hoy la visita de Militant Warriors, que también fue en el 2011 en el cual ellos estuvieron acá sesionando. Militan Warriors, Nesca, bueno, toda esa banda, ¿no? De... Entonces se hacen en el 2012, se hacen los primeros 49 programas, y ahorita en el 2013 pues ya llevamos los otros, que son 37, en este ya 2013, que dan un total de 86 programas. Empezamos ya a elaborar el índice de los programas, empezando también a tejer ahí los recuerdos acerca de cómo se ha venido gestando el Dub Night. Entonces sí, hay mucha gente que nos ha apoyado realmente. Ahora, por ejemplo, revisaba el índice de los nombres y digamos de las primeras sesiones que tuvimos. Por ejemplo, el número uno estuvo Amram, ¿no? Solidation, ¿no? Para hablar en ese entonces del Tour de Bush Chemist, ¿no? Así es, Bush Chemist, ahí iniciando, ¿no? El 2012. En el número 2 tenemos a Militan Warriors. En el número 3 a Montake. Número 4 Hickory Dub. Número 5 Underground. Número 6 Cultural Dub y Mystical Base. Número 7 Proyecto Macoña. Número 8 Aliens Dread. Número 9 Serious Dub y Zulu Selector. Después damos un salto hasta el número 11, que tenemos a la Unidob Estación. Después en el número 12 está Vicina Hi-Fi. Número 13 M. Panme Hum. Número 14 Senawal Dub. Número 15 Ibili High Tech. Número 16 Seven Records. Número 17 Termine Dub. Número 18 Dub Command. Número 19 Twilight Circus. Número 20 Metastas. Mr. Sebre y Rebel Eye, por primera ocasión ellos, ¿no? Mr. Sebre y primera vez. Después 21 Bungalow Dub. Damos un salto hasta el 24, Doble Dila, 26, Dark Welk, 27, Nacho Miller, 28, Orient Side, 30, Dub Nix, 31, Taiwari Dub, 33, repiten, por ejemplo, los 2000 Militan Warriors, aquí ya repite Militan Warriors, 36, Dubiterian, 39, Dubiterian, 40, Dub Gideon, 41, Roommate, 48, Sara Lugo, y 52 Black Roots, 55 Regambulante, primera vez, porque ahorita este año Regambulante ha estado muchas veces, ¿no? 62 Square Wave, 65 Babylon Central, 66, 67 Siddhartha y Tunnel, 69 Mr. Zero y Rebel Eye por segunda ocasión, 82 Ion Red, 83 Militan Warriors otra vez, 84 Regambulante y 85 Sub Vasquila. Digamos que han sido, en grosso modo, todos los Dub Night que hemos tenido, ¿no? Ahí se escapan muchos, de mucha gente que, obviamente, que falta que ha venido el programa, pero es algo de lo que... El Dub Chronic de lo que sí, también. De lo que hemos tenido. Dub With Rust. Sí, hay que buscar el programa, donde así es, donde eso sucede, porque hay unos espacios así que tenemos así todavía vacíos, ¿no? Está totalmente vacío eso. Bueno, entonces eso, ahora ya estamos en el número 86, ¿no? Que hoy va a ser, vamos a hablar en el programa de hoy vamos a hablar del programa, del evento de fin de semana que implica la visita a México de Danai desde Italia, Rash Kush desde Nueva York, Peter Lionheart también viene, que viene de Estados Unidos. Y que también estaremos hablando de un evento que va a ocurrir el sábado, que se llama el Festival Dub Waste Mating, que va a tener como protagonistas, además de la gente que viene dando tour este fin de semana, pues va a tener como a Digital Dubs y a YT, también van a estar ahí. Va a haber un gran set de música con productores de México. Y bueno, está aquí el Vladimir de Militan Warriors para hablarnos de esto que va a ocurrir, ¿no, Famerus? Claro, vamos a tener también ahí la música a cargo de Militan Warriors. Nada más que en un momentito ya regresamos. Nos vamos con... Aquí al Dub Night, ¿no? Aquí le damos las buenas noches a Vladimir. ¿Qué onda? Buenas noches a toda la banda aquí, saludos, o sea, y aquí a Famer y a Chronic y la bandita que está aquí, y al Moreno. Pues sí, ya llegó la hora, sí que hemos estado, tuvimos la oportunidad de platicar contigo acerca de este evento y ya realmente se viene el fin de semana, ¿no? Esperado. Sí, bueno, pues después de ya tener ahí un mes, dos meses ahí ya esperando pues este fin de semana, finalmente pues ya la cuenta regresiva está en 3-4 días y pues estamos muy contentos de que se pueda presentar diversos proyectos un evento apoyado por diversos crews también, y que pues bueno, que se genere esta situación de la unidad. Un esfuerzo. Claro que sí, ya mucha banda pues esperando este evento. Sabemos que muy pocas veces en el transcurso del año podemos tener pues una magnitud, ¿no?, de este tipo de evento, ¿no? Por ejemplo, lo que va a ser el día sábado pues es algo como que muy considerable en cuanto a las tres fechas que se van a ver, no por hacer menos las demás, claro. Pero sí en cuanto al no únicamente, o sea, me refiero al tiempo, al tiempo de sesión que van a tener cada uno, o sea, van a ser 12 horas, ¿no, Vladimir? Ahí platícanos un poco de cómo va a estar este sábado, o si puedes platicarnos de estas tres fechas, por favor. Sí, pues bueno, sí, como lo comentas, bueno, son varias las fechas que están organizando, y pues bueno, me parece que hay una de Danai ahí en el centro el viernes. Ahí el sábado es ahora sí que la sesión que tenemos un poco la más pesada, porque justamente ahí es el camping, y como lo ya se ha venido mencionando, bueno, pues es una sesión estilo inglesa, así es un sistema inglés, va a ser de las 8 de la mañana, de las 8 de la noche, perdón, hasta las 8 de la mañana. Hay un cartel bastante largo ahí, como les veníamos comentando, bueno, se une a este tour de Rascals, Danai y Peter Lionheart, gracias al trabajo de Black Roots colectivo ahí de Xochimilco, se une también Digital Dubs y YT, y pues bueno, además, como también ya se había comentado, hay varios productores mexicanos de dub que están invitados también ahí para que muestren también de igual manera sus proyectos para la banda que ese día se presente. Claro, previo a todo esto, pues ahí habrá una sesión, ¿no?, a cargo de la escena nacional. Y bueno, pues el día domingo también tenemos ya prácticamente el cierre ahí con Rascush, porque parece ser que Danai se queda todavía por acá, ¿no? Sí, Rascush viene para dos sesiones solamente con Danai. Es la del el festival el sábado. Ya por ahí mañana estaremos anunciando en los eventos y pues en los espacios, los horarios y pues el line-up de cómo va a estar ya detallados los horarios de cada uno. Claro. ¿Y el viernes estará presentándose en solitario Danai en Dub Club? En el Dub Club 39, ¿no? Sí, así es. El viernes ahí creo que se está presentando. Ahí Rafa lo está llevando ahí con Dub Club 39. Y bueno, es la primera sesión de Danai. Viernes ahí en Dub Club 39, me parece, centro en el Bucareli. Sí, vamos a dar las primeras cortesías de ahí para Dub Club 39. La condición es que sean mujeres. Entonces son cuatro. Pues sí, adelante, o sea, nada más que marquen. El teléfono en cabina es el 6281-5468. O que escriban a nuestra página de Facebook. O ahí también estás tú, FamerDub, ahí conectado. Entonces eso sería la única condición. Son cuatro cortesías sencillas. Sí, tienen que ser mujeres para asistir al Dub Club 39 con Danai, que va a estar ahí el viernes, ahí en el centro histórico, pues ahí por el ahí al punto de las 8 o 9 de la noche, ¿no? Y bueno, ahora sí que vamos a aquí está Vladimir y vamos a pedirle que ya empiece a seleccionar algo de música, ¿no? Sí, claro, de su librería. Fíjate. Sí, ya, claro. Que suelte los dub plates, ¿no? Bueno, ahorita sí, ahorita sí. Primero voy a escuchar algo de Kitty Roots, ¿no? Para empezar. Kitty Roots, y acercándonos a lo que vamos a estar escuchando este fin de semana, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, se esperan sesiones de poder. Pues como ya se ha venido manejando, las sesiones van a estar potenciadas por Oman y Padme Home Sound System. Saludo a Koal. Sí, saludo a la banda Koal. Allá todo el barrio de Nesa, pues sí, el sábado, el camping pues es full sound, van a ser 8 scoops, 2 muros de sonido artesanal, estilo inglés. Entonces, bueno, pues ahí los esperamos. Ya está todo listo ahí. Pues el domingo ahí en el Tumbao, Foro Tumbao, que es la segunda sesión de Raskosh y Danai, ahí van a hacer 4 scoops solamente. Pero pues bueno. Pues bueno, ahí está la invitación, banda. Ya este número 86 está en progreso. Recuerden, 4 cortesías para mujeres para el Dub Club 39 el día viernes. Escribir ahí al muro del Dub Night en la página. O llamar al Zapotitel 6881-5468. Bueno, vámonos con algo de música. I will lift my eyes unto the hills from whence cometh my help. My help cometh from Jah, great Zion and earth. Will not suffer my foot to be moved. Selah. Dub Night. Radio Zapote. Looking for a sign. Dub Night.

Ok, ya estamos aquí de regreso en Dub Night. Y bueno, pues ya tenemos aquí la visita de Marcus, Digital Dubs, ya está aquí en cabina, al igual que Black Roots Crew. Y bueno, seguimos platicando con Vladimir de Militant Warriors. Estamos platicando sobre lo que va a ocurrir este fin de semana. Recuerden que este fin de semana tenemos ahí unos eventos tan esperados. Y por ahí, ya saben, Raskush, Danai. Y bueno, pues el día sábado se une ahí al cartel Peter Lion Here y Digital Dubs Whitey. ¿Qué estuvimos escuchando, Vladimir? Bueno, algunas producciones del sello discográfico de Black Redemption, Raskush. Pues ahí con, creo que este es Fred Lux. Lady and Deceitful. Sí, básicamente fue un set al principio de Roots y ya después un poco de Steeper, Black Redemption. Claro, y bueno, ahí retomando un poco sobre los festivales que vamos a tener. Bueno, el festival que va a ser el día sábado, bueno, por ahí hay muchos que están preguntando si no hay preventa o si todavía pueden llegar a una cierta hora y pueden alcanzar todavía boletos, no sé. A ver, platícanos todo esto, ¿no? Todo lo que... Sí, sí, la situación no se pudo presentar la onda de la preventa. Es ahí el día del acceso, es ahí, ¿no? Bueno, pues, y pues bueno, la verdad sí que va a ser un poco de cupo limitado. Lo invitamos así a la banda que llegue un poco temprano, porque el espacio igual, bueno, tenemos está planeado un área de camping y otro espacio para la banda. Entonces, en ese sentido, conforme vayan llegando también, pues va a haber una hora específica para que puedan tener sus tiendas y bueno, no se amontone la banda. Entonces, en ese sentido, bueno, tratar de llegar temprano. La sesión empieza a partir de las 8 de la noche, empieza el primer set y a esa hora se da el acceso. También recordar que a la banda que, bueno, para el acceso hay que atravesar ahí por una chinampa. Sí. Sí, un tramo de canal. Y entonces, si no sé si estos señores estén ahí trabajando toda la noche o vaya a haber un horario ahí específico. Pues no. Pues sí, o sea, en realidad no hay un horario específico ahí. Ahora sí que la banda que está en la canoa y va haciendo el paro de pasar a la banda, pues va a estar ahí toda la noche. Pues, o sea, no, en ese sentido no hay problema ahí, ¿no? Sí, no hay problema. Son preguntas que van teniendo la banda, la misma banda. Sí, está bien. Que bueno, está bien ahí despejar, ¿no?, la duda. Claro. Ese día, ¿qué va a pasar en el respecto, por ejemplo, al show que Raskush y Danai, cada quien va a tocar por su lado o van a tocar juntos? La situación es que van a tocar, cada uno tiene un set distinto. Entonces, bueno, van a ser sets distintos, el de Black Redemption y también el de Danai con Imperial Sound Army. Debemos recordar el estilo en el que ellos tocan. Ellos, seleccionan sus pistas, sus producciones, sus doublets e incluso cantan, ¿no?, en el momento de ellos mismos estar pues haciendo su sesión. Entonces, en ese sentido, bueno, Danai va a estar pues ahora sí que cantando en su set y Raskush de igual manera. Sí, de manera independiente, ¿no? Sí, así es. Y ese Peter Lionheart, de él, ¿qué va a pasar? Sí, también él va a estar ahí tocando. Como les comentábamos, son 12 horas, desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Ahora sí que, pues bueno, todos tienen un set distinto. De igual manera, Peter Lionheart, de Inner Standing Sound, él también viene a tocar su propio set. Y pues bueno, ahí también todos los invitados que están ahí tienen sets ahí distintos. ¿Cuáles son el estilo que maneja Peter Lionheart? De igual manera, ese estilo Sound System, tiene su selección de música y pues bueno, él acomoda su set con respecto al estilo que en este caso él vaya a elegir para ese día. Y para empezar la fiesta, todo lo que es el Sound System, los selectors de los Sound System de huéspedes, ¿no? Y además mexicanos, ¿no? También. Sí, bueno, más queremos hablar respecto de los invitados, de la banda que va a estar ahí en sesión. Va a estar Dub Alta Fidelidad, de Mexican Steeper, Dub Riders en los live acts, en los live sets. Y bueno, también tendremos ahí un set de selección de Serious Dub, de Dub Nessa, y también pues Famer ahí estará presente. Y pues bueno, de igual manera, lo que hemos pensado es pues ahí aventaron un set ahí entre Omani y Militant, ahí con pues, la banda ahí, pues estaremos poniendo unas rolitas ahí. Pero bueno, lo importante es que nosotros queremos que escuchen el proyecto de en este caso de que se viene presentando desde Inner Standing Sound de Peter Lionheart, Digital Doves de Brasil, Whitey desde Londres, Rascos desde Nueva York, Black Redemption desde y Italia. Danae desde Italia, ¿no? Con Imperial Sound Army, y pues recordar también que el trabajo últimamente con, pues está de lleno con Alpha y Omega. Bueno, esto va a ocurrir el sábado 26 de octubre en Xochimilco. La salida de la Chinampa es en la segunda cerrada privada de Yucatán, Colonia Barrio Tlacuapa. Está muy cerca del bar, de ahí del centro de Xochimilco. Está muy fácil de llegar ahí al embarcadero que te llevará al lugar. Y esto es frente al Club Alemán. Es el festival Dubwise Mating, la sesión número 1, The Warriors Camp Session, 12 horas de Roots y Dubwise. Como ya lo dijimos, estará Rastush de Black Redemption y Danai Imperial Soul, representando a Imperial Soul Army, ¿no? Además complementan el cartel Digital Dubs, que ya está aquí en cabina, y YT, y va a estar Peter Lionheart de Inner Standing Sound, como todos ellos hospedados por el esfuerzo de Militant Warriors, United Kingdom, Black Road Sound y Origin Session. Y bueno, pues creo que toda la gente está esperando este evento. Se comentan ya por la red muchas cosas de este evento, y me parece que fiel a lo que ocurre en este tipo de camps con Sound System, estará ahí a reventar, ¿no? Sí, bueno, como les veníamos comentando, va a ser Omani Padme Hum full sound, dos muros de sonido artesanal, 8 scoops, potenciado ahí pues con una planta ahí externa para que no tengamos ahí broncas de luz ni nada de esa situación de variaciones de voltaje. Sí, claro. Ahí todo está garantizado. Prevenir, ¿no? Todo eso, ¿no? Sí, también con respecto a la cuestión de la seguridad, pues recuerden no llevar objetos sólidos que puedan ser retenidos por la seguridad, debido a que esto es por la misma seguridad de las personas que, bueno, que se van a encontrar dentro de... Si no se van a permitir así como la bebida, la entrada de bebidas, tampoco de alimentos. Adentro va a haber una barra de alimentos, también pues ahí va a haber pulques, chelas... agua. Venta de mercancía también por ahí, vinilos, sí. CDs, playeras. Sí, ahí bueno, va a haber un lote de vinilos también ahí de distintos sellos discográficos, también playera aquí, playeras la banda van a vender, y pues bueno, ahora sí que pues ya está todo puesto y esperamos a la banda ahí. Claro que sí, ya todo prácticamente ya todo, nada más esperando la fecha, ya todo está, ¿no? Ya prácticamente lo único que hace falta es la cuenta regresiva y empezó para estos festivales. Sí, ya próximo sábado, primer festival internacional Dubwise Mating, ahí soportado por Omani Padme Hum Sound, Militant Warriors Crew y United Kingdom Sound. Y bueno, también por ahí nos traías unas sorpresas, ¿no? Para la banda de Dubnight, el auditorio. Ah, sí, bueno, pues para ahí el auditorio de Dubnight siempre son banda Warriors que andan aquí siguiendo ahora sí que los eventos, los sets también de aquí, que Dubnight que nos vienen ahora sí que informando, ¿no? Pues algo necesario para que esto crezca. ¿Tenemos ahí cortesías? Sí, claro, ahí tenemos tres cortesías. Tú nada más dinos de qué manera se van a ir estas cortesías, ponemos una dinámica, tú dinos. Sí, ahorita a ver aquí la banda cómo se... Bueno, anunciamos que hay tres cortesías y ya vemos cómo las vamos liberando. Sí. Ya hay unas preguntas ahí de esas capciosas, ¿no? Desde luego. Confusión múltiple. Y sí, desde luego. Y bueno, ¿nos puedes poner algo de música? Y ya regresamos, sí, mira, aquí está... Por aquí me están pidiendo algo... Bueno, un saludo para el colectivo Alfa y Marihuanas Hi-Fi, seguidores del programa. Y por ahí están pidiendo algo de Danai. No sé si tengas ahí algo, Simón, de Danai, por favor, sí. Vladimir. Sí, desde luego, ahí justamente vamos para allá, un dog plate de Danai ahí con Echo Candy Sound. A ver, déjenme ubicarla nada más. Claro que sí, bueno, también para toda la banda que está conectada y está ahí siguiendo la transmisión, pues un saludo aquí desde cabina. Gracias por acompañarnos. Ya saben que el Dub Night es todos los martes a partir de las 9:30 p.m. Y bueno, pues los invitados Digital Dubs, Black Roots, están aquí. Más adelante vamos a estar platicando con ellos. Regresamos, esto es Dub Night. Ya estamos. Selassie I must gun. Passing through the teaching of his imperial majesty. Will he guide the works continually? Glory be unto the word, to the son, to the power. Highly, highly, highly. Highly Selassie I must gun. Es Jedi, love is what we. Bring them on and I make them reach. Then you should come back again, listen to the lesson and switch. I can give them your signatures of them vowel and trees. Like this they'll get their fees. Even the sleep has a machine than your mind. If you make your blind watch at the media, what a confusion. Things are getting serious. Wrong education is what them are giving us. What we gonna do? Rest up to live it up. I know. and the last, then he shall have last. There's no king like him in the present, future, and past. Thank you. Estamos de regreso aquí en el Dub Night número 86 y bueno, seguimos platicando con Vladimir de Militant Warriors, Dubwise Warrior. Y bueno, pues ya nada más agradecer también que nos haya visitado este día y bueno, pues también el agradecimiento por invitar a toda la banda que este fin de semana tenemos ahí tres fechas con Danai y dos fechas con Raskush. Y bueno, él es uno de los digamos encargados, productores y promotores de estos eventos. Y bueno, pues gracias por haber visitado Dub Night una vez más. ¿Algo más que quieras agregar? No, bueno, pues nada más de igual manera agradecerles a ustedes el espacio y pues bueno, ahí recordarle a la banda que ahí vaya pues con las mejores vibras. Nosotros estamos ahí pues trabajando para que sea un evento de calidad, un evento cultural, y pues bueno, se les invita a todos y cada uno ahí con el debido respeto ahí a que tengan que topen ahí los proyectos que se van a presentar. Y bueno, el Full Sound System que va a ser ahí por parte de Omani Parme Hum, 8 Scoops, es un espacio ecológico, vamos a tratar de tener esa conciencia de preservar este lugar con limpieza, respetar los espacios y pues bueno, nada más. Ahí los esperamos con las mejores vibras el próximo sábado, a partir, recuerden, desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, que llegar temprano ahí, pues bueno, ahí ya los esperamos, está el cartel puesto y pues toda la onda. Y también estamos esperando que se haga la trivia para regalar la primera cortesía para este evento del día sábado. Tenemos, ¿cuántas cortesías son? Son 3 cortesías que aquí nos está dejando 3 cortesías sencillas para el día sábado para el festival Dubwise Mating. Y estamos elaborando ya la primera trivia, ¿no, Famer? ¿Cómo, qué se te ocurre? También a ver que nos ayude el Vladimir, que nos pueda ayudar algo que podamos preguntarle a la banda que pues para que se vaya totalmente gratis un poco de ahí sobre ese criterio, sobre sí, con su conocimiento, ¿no? Que se vaya no a ver. Sé qué tan difícil quieras poner la pregunta, la dinámica o no sé qué vaya a ser. Pues bueno, no sé. La idea es de que pues obviamente que se lleve la banda su cortesía. Sí. Pues ahí que nos digan, no sé, una idea que se me viene a la mente es que digan, que nos digan cuántas veces ha venido cada uno de los proyectos que se están presentando, en este caso Black Redemption, Raskush, Dana y Imperial Sound Army, Digital Dubs, bueno, con YT pues, bueno, nada más de ellos pues, que nos digan cuántas veces han venido o con esta, cuál es su número. Pues bastante fácil para ahí todos los amantes del dub y bueno, seguidores de toda esta escena, no es tan difícil la pregunta. Pero sí la componen varias, digamos, a la vez, ¿no? Es una pregunta compuesta de varias preguntas, entonces nos tiene que decir, digamos, cuántas veces ha venido a México, en este caso los protagonistas de este festival, Dubwise Mating, que es Raskush, Danai, Digital Dubs, YT, ¿sí? Sí, así es. Son, Peter también. Sí, también ahí. Entonces, son 5 artistas los que vienen a este festival, así Festival Dubwise. Algunos de ellos es la primera vez, pero hay otros que ya han venido a México. Queremos saber cuántas veces, ¿no? En total, son 5 artistas y cuántas veces ha venido a México cada artista, ¿no? Exacto, eso así es. Que por ahí, bueno, como tip, ahí en el evento, por ahí se menciona, ¿no? Un poco de las presentaciones que han tenido. pues fíjate, sí, bueno, no viene la de todos, ¿verdad? Ahí es donde le van a tener que rascar un poquito, exacto. Pero sí, vienen ahí un par de pistas ya ahí de inicio. Bueno, es 6281-5468, es el teléfono del Zapotitel, o también se puede escribir ahí al muro de la página de Facebook del Dub Night, también ahí estamos ahí para que pueda escribir sus respuestas. Entonces es muy fácil, las veces este festival tiene 5 artistas. ¿Cuántas veces ha estado en México cada artista? Y es una cortesía sencilla para esta sesión y bien vale la pena. Pues este día, este festival va a costar $200 para todo lo que hay. Es un precio económico, ¿no, Vlado? Sí, la verdad, bueno, ustedes saben que las sesiones que hemos organizado siempre han ido en ese sentido de apoyar un poco a la economía de la banda, porque sabemos que pues, no tenemos mucho varo y en este sentido yo creo que es sigue estando vara y bueno, un precio ya accesible porque pues bueno, son si lo vislumbramos bueno, de esa manera son 5 productores internacionales más productores mexicanos, promotores, bueno, un sound system ahí con 8 scoops artesanal. Es un espacio ecológico, yo creo que vale mucho la pena y pues bueno, es digamos también de apreciar ese tipo, bueno, yo espero de ese tipo de eventos, fomentar la cultura, así el apoyo a todos y a cada uno de los productores, de los proyectos que se presentan. Y es en ese sentido también el respetar justamente el trabajo de todos, en este caso los que están envueltos en este tipo de sesiones para que se puedan realizar, pues. Claro, bueno, también por ahí nos están preguntando que cuál va a ser el medio de, dice, la respuesta, dónde se postea. Bueno, tenemos el teléfono aquí en cabina y también tenemos ahí la página de Dub Night. El teléfono en cabina, ¿cuál es, Oso? 6281-5468. 6281-5468. La página del programa es Dub Night Radio Dub Show. Por ahí la pueden ubicar ahí en Facebook. Y bueno, pues ya saben, nada más escriban la respuesta y con el nombre correspondiente completo, por favor. Y el día del evento, pues nada más presentarse con una identificación, ya saben. En la entrada con su identificación. Échenle ganas, solo son 3 cortesías. Entonces, para irse, dependerá también mucho de sus conocimientos en esto de que se llama Dub. Bueno, Vlado, déjanos con una canción. Regresamos con Digital Dubs, que ya está aquí en cabina esperando turno. Ya estás. Dicen que van a poner a Raskush de Black Redemption. Un doble de Black Redemption. Estamos en el número 86, ya regresamos. Why should there be so much war? Mothers, fathers, and children perish in these catastrophes. Done by the hands of men. The children crying for peace. Peace. The children shouting for peace. Yes. See them crying for peace. Peace. Yet only war they see. Yet only war they see. Today might have the ability to destroy. There's not Deve ser diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Muy bien, estamos aquí ya de regreso y estamos retomando, bueno, mejor dicho, vamos a retomar la plática con los invitados. Ya agradecemos a Militant Warriors, estuvo aquí con nosotros, y en estos momentos se está acercando aquí a la mesa de debate del Dub Night Marcus Digital Dubs, que pues le damos las buenas noches a nombre de todo el auditorio. Buenas noches, Marcus. Buenas noches, mucho gusto estar acá nuevamente. Claro que sí, al principio del programa estábamos comentando ya estamos esta semana iniciando los festejos del tercer aniversario de Dub Night, y por qué no también recordar la gente que ha pasado aquí a través de este programa, y estamos precisamente acordándonos de tu visita en el 2010, ahí en el mes de diciembre, ahí con Manic B. Y bueno, pues un agrado nuevamente tenerte aquí en Dub Night. Mucho gusto, amigo. A ver, platícanos, vienes ahorita de Estados Unidos, ¿no? Sí, estaba la primera gira en Estados Unidos. Pude hacer cinco fechas, pasando por Nueva York, San Francisco, San Diego, San Francisco, San Diego y New Orleans. ¿Y estuviste allá Los Ángeles. Terminando en Los Ángeles. Estuviste ya empezando ahí en Nueva York, ¿no? Con Dub Stuy. Sí, con Dub Stuy. Era un sound system nuevo que está trayendo a Cena Dub nuevamente en Nueva York, que estaba un poco parada, ¿no? Y un sound system muy, muy, muy bonito y muy bueno, ¿no? Fuerte y con son muy claro, muy limpio. Compartiendo escenario con Roommate esa vez. Sí, Roommate, que conocí acá en México. Así también el año pasado, sí, fue muy bueno reencontrarlo en Nueva York. ¿Y cuál fue tu impresión ahí de la escena en Estados Unidos, Nueva York? Me gustó mucho la vibra en Nueva York, como los chicos que están de Dubstyle están muy organizados, pienso que van a crecer mucho, van a ser grandes en poco tiempo, están solamente un año trabajando y ya están con un trabajo bonito. En San Francisco yo toqué en la fiesta Dub Mission, que es clásica, como pienso que 17 años haciendo dub. Dub Dynamite, 10 años el aniversario de la su fiesta también. Dub Club en LA. Y pasé en New Orleans, que tuve el placer de conocer un DJ T-Roy, que hace las fiestas de reggae allá y dancehall, pero le gusta mucho el dub, ¿no? También está comenzando a producir su música y quiere mucho hacer como a cena dub aparecer en New Orleans, que no hay ainda, pero le gusta mucho la música y quiere promover, y eso es muy bueno, ¿no? ¿Y qué tipo de gente es la que va al dub ahí en Estados Unidos? Oh, pienso que cada cidade tem uma cena distinta, não? Pero há muitos tipos de gente, não? Como pessoas que têm la mente aberta para música, não? Sí, uno pensaba que a veces, no sé, pienso yo en la población afroamericana, ¿no? A veces. O la población latina también, ¿no? Sí, como en LA, muchos latinos. En New Orleans, sí, más afroamericanos, sí, tiene una comunidad mucho grande caribeña. Y en Nueva York hay todo tipo de gente, ¿no? Es una ciudad como Londres también, ¿no? Todo tipo de gente de toda parte del mundo, muchos inmigrantes. ¿Y ya conocían la música de Digital Dubs? ¿Cómo? ¿Y ya conocía la gente la música de Digital Dubs? Sí, algunas ciudades más que las otras, ¿no? Como yo fiquei muy feliz cuando fui a San Francisco, que conocí muchos otros selectas y personas de radio. Y muchos vieron hablar conmigo que tenían la música, que tocaban la radio. En Nueva York también, así, conocí bastante personas de la tienda. Para mí fue una fue muy positivo, pues fue mi primera gira en Estados Unidos y fue bueno para abrir las puertas, ¿no? Fue solamente una semana y 5 fechas. Entonces, bastante cosa. Bastante movido. Y antes de Estados Unidos venías de Europa, donde tocaste ahí en Rototom, Londres, ¿no? Sí, en agosto estuve en Europa y toqué algunos festivales como Rototom. En Rototom estaba ya con YT también. Y después de nosotros, Zion Train. Entonces fue una noche muy bonita en Rototom. Y pude tocar también otro festival en Londres, One Love Festival. Y tuve el placer de compartir la noche con Twilight Circus, con Irish Steppas, Lion Dub. Fue también una noche muy especial. Estuve en Glasgow con los Mungos Hi-Fi. Estuve en Finlandia la primera vez. Fue en Berlín también con Ras Lion. Fue muy bueno. Y se dice que allá en Europa has tenido éxito alrededor de esta canción que publicaste con Whitey, que se llama Sound System. Sí, esta música que saqué el último año con Whitey, sí, fue una música con bastante éxito, es como un himno, ¿no?, para los Sound Systems, y como hablando de la cultura Sound System, de la tradición, pero también hablando de cómo está la escena hoy, que cómo se está se espalhando por todo el mundo, cómo los chicos de hoy están haciendo sus cajas, están botando sonido en la calle, en los clubes, y haciendo la mensaje y la música se espalhar, ¿no? Entonces, Whitey canta sobre un rhythm tuyo de Dube Coes, ¿no?, que apareció por primera vez en Dube Coes. Sí, lo rhythm fiz originalmente para la película de Dub Echoes, la apertura de la película. Después, así he hecho una versión un poco diferente, pero instrumental, que salió en nuestro disco de 2010, que tiene también un LP, también, en vinilo. Y lo último año grabé la versión con Whitey, cuando Whitey estaba en Río conmigo, con nosotros haciendo una gira en Brasil. Y tuvimos un tiempo en estudio. Hablé de esa idea de la música, que me gustaría hacer una música hablando de esta nueva cultura de Sound System. Y Whitey es muy bueno con las líricas, ¿no? Me gusta mucho sus líricas, cómo trabaja bien eso. Y hacemos la música en Río. Y fue como un suceso como muy fuerte. Desde antes de sacar la música, pasé para algunos, como para Strider, DJ Strider, tocó en su radio. Inmediatamente el feedback fue muy bueno. Muchos sound systems pidiendo dub plates para Whitey, muchos pidiendo la música para tocar. Después que fue sacada el vinilo, también muchas radios tocando, como David Rodigan tocando. Y para mí fue como una honra, ¿no?, de como la música tocada por David Rodigan en la radio, en sus fiestas. Y también trae como no solamente la música tocando en lo underground, pero en lo mainstream también, ¿no?, como porque Rodigan es una leyenda, ¿no? ¿Y esto cómo nació esto la idea de trabajar con Whitey? ¿Cómo lo conociste? Yo ya conocía su música, ya gustaba mucho, y lo conocí personalmente cuando fui a Brasil con Zion Train. La segunda vez que Zion Train fue a Brasil fue con Whitey como cantante, y fue como pienso que 2008, 2009. Y conocí Whitey, tuvimos una buena vibra, y después comenzamos a trabajar juntos, ¿no? Y fui a Brasil a hacer algunas giras solo, y tuvimos la oportunidad de grabar algunas músicas, de plates y hacer otros shows, ¿no? También en Europa, también otras veces. Pienso que muy buena conexión. Me gusta mucho trabajar con Whitey, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, que podemos resaltar de Whitey, que es un tipo que realmente pues llama así su voz, su actitud, no sé qué es lo que tiene, que es así, bueno, que empieza, que es un, no sé cómo decirlo, que es un buen cantante, o sea, todo él, ¿no? Sí, yo pienso que primeramente es un buen cantante, un buen MC, es muy versátil, puede cantar como en bases de dub, de roots, de dancehall. Pero o que mais me... Para mim, o que é distinto de YT é sua lírica, não? É muito bem trabalhada sua lírica. Habla de temas sociais e habla muito bem, não? Com muito... Muito inteligente, não? Isso que me gusta muito com o trabalho de YT, não? Então, finalmente, se publica um vinilo de esta canção? Em que sello? Em el Muzamba? Não. Sim, sí, saiu em sello, Muzamba. Pero la distribución es de Scott Bonnet, la disquería de Mungus Hi-Fi. En los últimos, sencillos fueron todos distribuidos por Mungus Hi-Fi. Pues para mí, que estoy en Brasil, es muy difícil trabajar la distribución de los discos en Europa, y Mungus Hi-Fi ayudó bastante, ¿no? ¿Qué tal la sesión ahí en Glasgow? Por el video se ve que estuvo muy buena, ¿no? Sí, este que tiene el video es de lo último año y ahora toqué nuevamente y la vibra ya como 3 veces, pienso 4 en Glasgow, y la vibra siempre muy buena, pues Mungus Hi-Fi creó una muy buena escena. Y una cosa que es muy interesante es que ya tiene una nueva generación de sound system, los chicos que comenzaron a seguir en la fiesta y comenzaron a crear un sound systems nuevos y ahora están trabajando junto con Mungus Hi-Fi, y es bonito ver las nuevas generaciones trabajando juntos y todos muy organizados, haciendo una escena muy bonita, ¿no? Y ahora vienes a México. ¿Por qué? ¿Cuál es? Que ¿qué número es de tu visita esta, la que vienes a México? Sí, la cuarta vez. ¿La cuarta vez que viene a México? Sí, con mucho gusto, ¿no? Me gusta mucha vibra acá en México. ¿Cuál es México es de los países de los que más visitas. Sí, yo voy todo año voy a Europa, pero México, yo pienso que es uno de los países que tiene más seguidores, como la página de Facebook de Digital Dubs en Facebook. Como México DF está como entre los primeros, así, ¿no? Muy y ya has bueno. Empezado a sesionar ese fin de semana, ya sesionaste aquí en México, este fin de semana. Sí, sí, toqué ahora en sábado en Chimihuacán, ¿cierto? Sí. Algunos nombres son difíciles, ¿no? Perdón mi portuñol acá, mi español no es muy bueno. Viernes debería ir a Jalapa, pero tivemos un problema con vuelo y estamos cambiando la fecha para el fin de la gira. Es algo de, también es, por ejemplo, cuando siempre vienes a México también vas siempre con OVEA, ¿no? Sí, pues desde la primera vez que yo toqué allá, la vibra fue muy buena. El año pasado toqué nuevamente y fue tan buena que la respuesta de las personas de la banda fue tan fuerte que hablaron que quería hacer más una fiesta la otra, un día que en otra fecha libre. Hacemos la misma gira como menos de 10 días, marcamos otra fiesta en Cholula también con OBA, y también fue muy buena. Entonces, cuando comenzamos a anunciar la gira en México, Leo fue uno de los primeros que dice que quería hacer, ¿no? Una pena que tuvimos problema con vuelo ahora, pero vamos con certeza. Solo la van a posponer un tiempo, ¿no? Sí, yo fico hasta 3 de noviembre acá en México. ¿Hasta 3 de noviembre vas a estar aquí en México? Sí. Y ahora este fin de semana estás ahí en el camping, que es este festival Dub Waste Mating. Sí, viernes voy a Cholula. Viernes Cholula. Y sábado estamos acá en el festival con YT, con Haskush, Danai, Manipadion Sound System. Muy bien. ¿Qué tal si nos pones algo de música, por favor? Sí, claro. Vamos a tocar Sound System Culture, ¿no? Que estábamos hablando. Muy bien. Estamos en el Dubnight 86. Se quedan con Digital Dubs aquí en los controles. Regresamos. You see when time you listen to them kind of music, yeah. You know I go in the fullness of them panel like a MPG player and like a cell phone. Nah. This kind of music was not designed to listen on small speaker. To full jive these kind of tracks, you need a big stack of 18-inch scoop with some mid-range and some tweeter. Can there is nothing like a sub. Yo, you see when time you listen to them kind of music, yeah. You know I go in the fullness of them panel like a MPG player and like a cell phone. Nah. This kind of music was not designed to listen on small speaker. To full jive these kind of tracks, you need a big stack of 18-inch scoop with some mid-range and some tweeter. Can there is nothing like a sound system. When that string up, he make the reggae music sound tough. Make people sip on the sound system. That how we love, that the little weak disco. When them up in at the club, give me the sound system. The music sound right, and some of them are trying to give it the fight. They can't stop the sound system, cause the music sound the best. When the bass line are thumping on my chest. From in a Kingston, Jamaica, them create a vibe. Bring the music to the street, and now the place come alive. Changing face of music, some people don't realize. Sound system culture, it a globalized. Cause all music with DJs and MCs have to show some respect to Cassie, Dad and Juki. Say the Daddy Ryan was the first one to chat him, turn the record over. The version in got chop up on the sound system. A different vibe, select a image, I don't play the party vibe on the sound system. The crowd that gather round, the music have a different sound. When you're bossy by the sound system, it's the realest thing. The proper way to listen to the reggae rhythm is by the sound system. Cause the music sound the best. Let the bass line jumping on your chest. Come let me tell you something about sound system culture. Peter made the reggae music a spread out, yeah. Out a national and now we reach all over. No flick you want build some bass speaker. Pick up every sound man, DJs and selector. Pick up every band driver and box lifter. To be a sound man, you have to be a hard worker. Sound up and live up when time the dance over. Sound system, the lifeblood of the reggae. No use it to brag and show up. Some little wagon this Wi-Fi, couple dumplings, and none of them come here with beer boots in dark when them know about sound. Our greetings, our crew. This happens to be Pato Banton and the number one sound in town. And that's why the government divide them while we turn off the sound system. Tell them leave us alone. Them send the police to turn it down, but they can't stop the sound system. Cause it is the greatest reggae bass line thumping on your chest. You know we love the sound system. Nobody stand up on the gate and a debate about the price. Can the selector image and the tunes right? How me see what you lick a vendor, them a set up them stall. All of the liquor, they fan ice. Ganja man, no bag of the weed, no bad, the bag it too small. Can me one man a sleep and feel nice. I'm gonna listen to the sound system. When that string up, he make the reggae music sound tough. Make me both sip on the sound system. Cause that's how we love, not this little weed. This go where them have been and the club. Down the vibe. When we tell them, cause silver mic and I'm on really write no song. And Ace of Base, man, no really write the other one. Say Galam with a culture, show the rubber dove on. Get Naya Bingy, write it through the crystal on. The waiter is call you up to wear something warm. Ain't no point wearing a jumper with the arm, them talk. You're rigging and jigging and rigging and jigging and rigging and jigging and rock. You're rigging and jigging and rigging and jigging and rigging and jigging and shock. Me dip on the mic, me dip on the mic, me gump on top. Bread of culture is a youth, me and Natty dreadlocks. Holding down the vibe, holding down the vibe, holding down the vibe. We're holding down the vibe, we're holding down the vibe. Whoa, whoa, hey. Holding down the vibe, holding down the vibe, holding down the vibe. Complicated people with complicated minds. That's the kind of people I can't take, no way, no time. Always come around running off their mouth, and you just can't understand what they're talking about. Always come around, wanna spoil my fun. If I was a gangster, I would shoot them with a gun. Can't do that, so yes, I got to figure it out. How to avoid them when I see them coming on my round. Those people, complicated people. Can't stand those people, those mixed-up people. No, no, with their mixed-up moves and their mixed-up attitude. See them coming around, you know it's trouble for two. Stay far from them, that's what you got to do. You see, hey, me and my crew, we don't like those mixed-up dudes. Yow, yow. Complicated people get you in a trouble, and when them a bring it, them bring it in a double. When them a come, you know a peer mix up. Things a going good, say them want mash it up. Peer contention, them a build up. Things where did cool, them come stir it up. People, complicated people, can't stand those people, those mix up people. No, no, complicated people with complicated minds. That's the kind of people I can't take, no way, no time. Always come around running off their mouth, and you just can't understand what they're talking about. Always on my case, wanna spoil my fun. If I was a gangster, I would shoot them with my gun. Can't do that, so you know I got to figure it out. How to avoid them when they see me coming on my route. Those people, complicated people, can't stand those people, those mixed-up people. No, no, don't know where they're coming from, don't know where they're going. Can't understand what they're saying, far from them I'm staying. Those complicated people with complicated minds. De vez em quando passamos por umas nessa vida, que só mesmo tendo fé pra sair do outro lado inteiro. Se alguém quiser passar por cima de mim, acredite em Deus, muita fé, então sim. Seguimos ya pasada la medianoche aquí en Radio Zapote. Y bueno, seguimos con el buen Marcus Digital Dubs, que nos está visitando por segunda ocasión. Y bueno, comentar que también por ahí la cortesía de este sábado ya se fue. Por ahí tenemos todavía dos, así que estén al pendiente. Y bueno, seguimos platicando con Marcus. Sí, incluso queremos que él nos ayude a hacer la siguiente pregunta para el siguiente boleto que vamos a regalar para el festival Dubwise Mating, donde tú vas a estar ahí con Whitey. Sí. Bueno, ¿qué te parece si nos ayudas a elaborar alguna trivia? Podría ser algo más como una pregunta más emocional, ¿no? Como hablando de Sound System Culture, ¿no? De cultura Sound System, para hablar o que las culturas Sound System representa para usted, ¿no? Y vemos la mejor respuesta. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué piensa? Claro que sí, está muy bien. A ver, repetir nuevamente nada más que nos digan el significado del Sound System para la gente. Sí, de la cultura Sound System, ¿no? Okay. ¿Por teléfono o a través de Facebook? Ah, yo creo que va a ser a través de Facebook. Y bueno, a través también, o sea, el teléfono es lo mismo. Pues ahí está la primer persona que escriba ahí la página de Dub Night Radio Dub Show. Vamos a escoger la mejor respuesta acerca de lo que les despierta el Sound System, la cultura Sound System. Oh, será la mejor respuesta, ¿no? Será el primero que... Va a ser la mejor respuesta también. La mejor respuesta, sí. Acerca de la primera pregunta también, la gente ya empezó a dejar sus respuestas. Al final del programa vamos a dar el nombre de los ganadores, ¿no? Como siempre. Y en este caso, con esta pregunta, por favor, usted todo lo que sienta, por favor, cuando está en el Sound System, ya. Si lo puede plasmarlo y hacérnoslo saber, la mejor respuesta va a ganar. Bueno, entonces también los saludos, a ver, continuemos, ¿a quién más tienes por ahí? Bueno, también quiero aprovechar un saludo, bueno, dar un saludo a Eli Montserrat, que nos está escuchando desde Estados Unidos, que ya este viernes la tendremos aquí en México, y bueno, estará presente en las sesiones. También hay a Marcos Hernández Chabelas, Alejandro Vargas, Scrappy Roots, y por ahí hay un saludo especial de ahí de Marcus para una amiga. A ver, Marcus. Y un saludo para Siste Yayen, que está escuchando allá. Venga, sí, también ahí a Omar Goñi, y bueno, a todos los que están en este momento sintonizando Dub Night. Masaire Dub, que es parte del Dub Night Crew, que no pudo venir esta noche, pero que bueno, ahí nos sigue a través de la transmisión. Un saludo. Y recuerden ustedes que estamos en el 86 en compañía de Digital Dubs. Y bueno, su set estuvo compuesto de unas canciones que son sus últimos lanzamientos, ¿no? Que como ya platicábamos, escuchamos la canción Sound System con Whitey. Eso. Después escuchamos a Brother Culture, ¿no? Que también son de los últimos que hiciste, ¿no? El último vinilo que saqué, Brother Culture. La música es Holding Down a Vibe. foi sacada agora este ano. E toquei também a rola com Sugar Minot, Complicated People, também foi sacada em vinilo. E a última é uma música com um cantante de Brasil, de Rio de Janeiro, Jero Bantu, que a música chama Los Porcos Não Crescerão Asas. E é uma música que, a última que sacamos, está solo na internet, e é como nosso novo grande êxito em Brasil. También entonces se tuviste la oportunidad de trabajar ahí con Brother Culture. Sí, Brother Culture ya fue como muchas veces a Brasil también. Conocí en Brasil. Después también encontré muchas veces en Europa. Tuvimos la oportunidad de hacer algunas giras en Brasil juntos, donde grabamos esta música. Ya grabamos algunas otras también que sacaremos en futuro. Y esta música también es otra que estamos muito felizes com o feedback, com as pessoas, como os sound systems estão tocando, as pessoas estão vibrando bastante nas festas. E em breve vamos sacar um vídeo que foi que fizemos em Rio, que também está muito bonito, vamos sacar em breve. É isso. Então, todo isso tendo como cena Rio de Janeiro, é o último, por exemplo, o de Brother Culture. Sí, este está grabado con bonitas escenas en Río, con una vibe, una vibra muy, muy buena. ¿También lo de YT también? Sí, el de YT fue más curioso, que fue filmado, fue grabado en nuestra fiesta que hacíamos en la favela en Río, Vidigal, el nombre de la favela, que es en lo alto de una colina, y tiene toda la vista para la playa. E estava em todas as festas que fazíamos lá com muito sucesso, levamos nossas carras de sonido para riba. E o vídeo que é filmado aí é como nossa festa de verdade, não há modelos, não há atores, é a verdadeira vibra da festa de Digital Dubs, né? E também incluíste em tu set uma canção de Sugar, del desaparecido Sugar Minot. Sim. Sí. Eu conheci Sugar Minot um pouco antes de morrer, não? Tive a honra de conhecer, gravei alguns dubplates, pero esta música foi um pouco mais tarde, e eu fiz o reading, e a voz foi gravada por um produtor de França, Stickman, e sacamos em nossa disqueria, e foi como uma grande honra para a gente, pois Sugar Minot para mim é uma das maiores legendas de reggae, não só como cantante ou como também produtor, mas também como uma pessoa que fazia muito para ajudar os chicos, não? Por isso tinha seu sound system chamado Youthman Promotion, e onde promovia artistas novos, chicos, quando eram chiquitos, como 12, 13 anos, já estavam aí em seu estúdio, estava já ensinando os chicos a como cantar, a como trabalhar, e por isso é um artista que eu tenho muita admiração, e uma grande honra poder trabalhar e conhecer este artista. E depois viene este fim de semana, tocas aí el sábado no festival Top Wise Mating, e depois tienes outra apresentação em... Por ejemplo, ya dentro de 10 días aproximadamente. Sí, tiene otro festival que toca Dub Syndicate. Y también estaré allá con YT y mi hermano Manik B, desde Chiapas. ¿Ese día estarás haciendo ahí el show con ellos dos? Sí, con ellos dos. Pienso que va a ser muy especial, ¿no? La primera vez que estaremos los tres juntos, ¿no? ¿Y qué opinas de Dub Syndicate? No, Dub Syndicate para mí es como también una honra estar, y nunca lo vi en vivo, va a ser muy bueno poder ver, pero me gusta mucho la música. Style Scott, que es lo baterista también, el baterista original de Roots Radix, entonces también una grande leyenda, y las músicas de Dub Syndicate eran producidas por Adrian Sherwood, ¿no? Que también es un grande productor y una de las grandes inspiraciones, ¿no? Este fin de semana estarás en el Dubwise Mating ahí con Russ Cushy, Dan I, Peter Lionheart. Y aproximadamente en 10, 11 días estarás con Dub Syndicate, ¿no? Ahí en el Salón José Cuervo, Midland Dub Fest. Eso. Y estarás además en otras ciudades, ¿no? En sí, Valentín está acá, sabe más de la gira. Buenas noches, Valentín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos por acá visitándolos de nuevo? Bienvenido aquí al Top Night. Gracias, gracias como siempre, agradeciendo el espacio. Y bueno, pues la gira comenzó el día sábado pasado en Chimalhuacán, este día sábado 26 en Xochimilco, en el camping. Después viaja, un día antes viaja a Cholula. La próxima semana, el día 31, va a ser en Whitey solamente, en Casa Ilvana, entrada libre. Después tocarán los tres juntos, Manic, Digital Dubs y Whitey, en el de Dub Syndicate. El sábado está por cerrarse una fecha en el centro y el domingo en esa, el día 3, pero solamente es Whitey en las dos últimas, porque Marcus el día 3 ya se va y se queda Whitey todavía para una sesión más en esa, el día domingo 3. Y digamos que también ahora también están promocionando el festival Dubwise Mating, que de esa sesión del sábado. Sí, así es. Pues afortunadamente se empalmaron las fechas. Nosotros ya teníamos pensado como también hacer algo en Xochimilco con Whitey. Y bueno, pues se da la fortuna de poder trabajar con Militant Warriors, ahí hacer la conexión con Vladimir. Y pues así es como se da que entre Digital Dubs y Whitey y hacer, bueno, pues hacer de la escena y una propuesta mejor para lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, ¿tú qué opinión tienes de la música de aquí de Marcus Digital Dubs? Ah, bueno, pues Marcus ya, la primera vez que yo escuché Digital Dubs fue en Rastlan con Dada Chutz, o sea, la primera vez que vino y pues siempre, bueno, sí, de ahí en adelante pues me empezó a gustar el álbum que tiene, también es muy bueno y pues ahí, de ahí he seguido como coleccionando música de Digital Dubs. ¿Y Whitey? Whitey, bueno, pues uno de los iguales, de los MCs de Inglaterra, como había dicho, versátiles, desde jungle, dancehall, stepa, no sé, en cualquier estilo es muy bueno. No hay. Sí, fíjate que la gente empieza a preguntarse si, o sea, de sesiones así como que más, porque a veces, por ejemplo, no sé, cuando en esta, por ejemplo, en sesiones compartidas, a veces el artista toca un poco menos, ¿no? Sí, sí, claro. Y entonces quieren saber todavía si hay algunas fechas donde puedan escuchar a Digital Dubs así, pues, digamos, un set un poco más completo, a ver si va a existir una oportunidad, ¿no? Porque sabemos que están las sesiones del fin de semana de Wild Meeting, después está el Midland Dub, pero no sé si hay una sesión aquí en México, bueno, así donde él pueda estar presentándose. Sí, ainda tenemos fechas libres, ¿no? Sí, sí, tenemos por ahí algunas. Todavía hay unas fechas libres, dices. Sí, sí, hay algunas probables en la cual le estaremos informando en caso de que sí se haga la fecha juntos. En caso de que se realice. Sí. Bueno, esta es la información precisa de aquí de la gira de Digital Dubs. Sí, ¿qué te parece, Marcus, que si nos pones algo más de música? Sí, ahora en la próxima sesión acá voy a tocar algunas músicas que no están sacadas ainda como exclusivas, son los próximos... las próximas músicas que sacaremos en nuestra disquería Muzamba. Estamos en el 186, está aquí Digital Dubs en los controles.

heart beat it a the bass up. With the piano it a trap, and the guitar a rock, and the congo drum no stop knock up. And me say then you see the people them a get down flat up. Everyone a wide up to the rhythm track up. There is something else that make the people react up. And out of me mouth me a fi chat and me sing say blow me Sir Hans Van blow. I say blow me Sir Hans Van blow. I say blow me Sir Hans Van blow. And let the reggae music flow and know that the arms it is a wind instrument. And when it play right, well it sounds so pleasant. When I a hands, it worth every cent. Because it bring the music to a higher element. If a trumpet, a sax, a trombone, no matter which one, me can't leave it alone. Hands put the daddy tip in a the zone. And that's why me love half the sound and me sing. From the yard, and toads and the metals, bring it go abroad. Miss Irie, no fraud, not draw no card. Reggae music, you know it come from the lad. Well, the father had the one, we create everything. I am create the instrument, born of the wind. And nothing but love, reggae music. Mr. Hansman keep on blowing and me sing. I say blow, Mr. Hansman blow. I say blow, Mr. Hansman blow. I say blow, Mr. Hansman blow. And let the reggae music flow. Who's music? Who's music? How can they say they discover the

Muy bien, seguimos aquí en el Dub Night. Seguimos con Marcus, Digital Dubs. Y bueno, también Black Roots, que nos está acompañando esta noche. Y por ahí tenemos todavía pendiente una cortesía para este sábado. Y nada más que ahorita Black Roots se encargará de la dinámica. Ellos nos dirán, ¿no?, cómo, de qué manera se pueden llevar esta cortesía. Sí, hasta el momento hemos hecho dos preguntas para poder escogeremos la correcta, las respuestas en este caso correctas. La primera pregunta es, el festival Dubwise Mating tiene 5 artistas principales que son Raskush Danai, Digital Dubs YT y Peter Lionheart. ¿Cuántas veces han venido a México cada artista? Y la respuesta correcta se va a ir al festival Dubwise Mating. Después Marcus nos hizo favor de ayudarnos a elaborar la segunda pregunta, y es ¿cuál es el sentimiento de la gente acerca de la cultura Sound System? Y han empezado también la gente ya a escribir sus respuestas en la página del Dub Night. Escribiremos al final la respuesta ganadora de una serie de preguntas de respuestas que está enviando la gente. Digamos, se va a premiar la respuesta más más creativa, ¿no? Ahora también nos están preguntando que por favor repita Valentín, la otra sesión, todas las fechas que le quedan a Digital Dubs en México y a Whitey, por favor. Ok, bueno, para Digital Dubs, el día 25 en Cholula, 26 en Xochimilco, después descansan hasta el día 31 de octubre, Whitey en Casa Ilvana, entrada libre. El día 1 de noviembre en el evento de la Hermandad Rasta con Dub Syndicate. Digital Dubs, YT y Manic B. Así es, Digital Dubs, YT y Manic B. El día 2 de noviembre posiblemente será en el centro, solamente ya YT. Y el domingo 3 de noviembre en esa también, solamente ya YT. Para Digital Dubs le sobran todavía 2 fechas. Muy bien, muchas gracias. También por ahí nos vemos el día sábado, ¿no? Así es, recuerden el día sábado 26 de octubre en esta chinampa aquí al sur de la Ciudad de México, en Xochimilco. Y bueno, pues creo que ya varia gente conoce el lugar. Ayúdanos a elaborar la última trivia para que la gente pueda entrar, para regalar una cortesía para el día sábado. Okay, no se la vamos a poner tan difícil, pero para la gente que ha asistido ahí a los eventos de Black Roots, que solamente nos digan qué artistas han estado en esa chinampa de los eventos de Black Roots que hemos hecho ahí. Ok, muy bien. Entonces ahí está la pregunta número 3. ¿Qué artistas han estado en esa chinampa en la que veremos el próximo fin de semana a Raskush, Danai, YT, Digital Dubs y Peter Lionheart en el festival Dubwise Mating? Bueno, Marcus, ahora, ¿qué estuvimos escuchando? Estuvimos escuchando, comenzamos con algunas músicas, las músicas que toqué fue todas que no están sacadas exclusivamente acá en Dub Night. Premier, ¿no? En México. La primera música es una producción con The Congos y una banda también de Brasil llamada Monte Zion. E hacemos a produção conjunta. Depois toquei uma música com Early 16? Early 16 foi a última. Antes toquei Tipa Airy, um remix que hace para Tipa Airy. E vamos sacar em vinilo em breve, pronto. E a última foi. Não, a última não. Antes teve Earth 16, que é uma lírica muito interessante, principalmente para nós outros acá de Latinoamérica. Usava de los pueblos originales de las Américas. Habla de los aztecas, habla de los mayas, habla de las culturas de Brasil, de toda América Latina, de Peru, de Chile. E dice como que nos descobriram acá, pero na realidade já estávamos acá há muito tempo, não? Não fomos descobertos. Essa é muito interessante a lírica, é Original People. E a última foi com um cantante da Dayut, meu amigo de São Paulo, Brasil. Nova rola que também estamos trabalhando. Be Strong, é o nome. Bueno, pues también te agradecemos que hayas venido otra vez al Dub Night, otra vez aquí a Radio Zapote. Sí, mucho gusto estar acá nuevamente. Estoy muy feliz de ver lo éxito de lo programa, de los shows. Pues, vese que no está solamente por una moda, sí está porque un trabajo serio que está ya 3 años. Difundiendo la cultura de dub, roots, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, mucho gusto estar acá nuevamente. Espero voltar a las próximas giras acá también. Bueno, sí, tenemos la respuesta también ya. O sea, prácticamente las cortesías para el día sábado ya se fueron. Sí, daremos ya al final. Nada más por ahí, ¿no? Estaremos ahí buscando la mejor respuesta de la pregunta 2. Para el evento de que tenemos cortesías, también tenemos cortesías para el evento de Danai en México, el día viernes en el Dub 39. 4 cortesías sencillas, solo son mujeres, escribir al moro del Dub Night. Y apenas va una cortesía para la Güera Martínez, así se hace llamar en Facebook. También ella tendrá su cortesía para el día viernes. Y bueno, insistir una vez más en el festival Dub Waste Mating, que se va a llevar a cabo en una en un lugar tradicional ya para las sesiones dub, que está al rumbo de Xochimilco. Ya tradicionalmente ahí se han hecho otras sesiones y otra vez se presenta esta oportunidad donde veremos, pues por primera vez en el año, me parece, a tantos artistas juntos, en este caso Danai Rescushti, del Dub Waste, Peter Lionheart, acompañado de toda la que es grandes selectores y productores de aquí de México, acompañando la sesión. Y bueno, ahorita ha estado un poco el clima, digamos, muy lluvioso, pero eso no es impedimento para poder irse bien preparado, bien abrigado y poder ir este fin de semana a este festival, que sin duda será uno de los eventos del año, ¿no, Famer? Claro que sí, ya mucha banda pues está esperando este evento y bueno, pues sin duda alguna el cartel lo dice todo. Y ahí la invitación a toda la banda, que bueno, pues es un precio accesible, son 200 pesos, pero bueno, vaya que va garantizado, ¿no? Todo el show que se verá a partir de ahí de medianoche. Estaremos ya directamente con todos los artistas internacionales y bueno, pues extender la invitación a toda la banda. Y bueno, pues si quieren, son amantes de la música de Digital Dubs, pues tendremos más fechas aquí en la Ciudad de México y bueno, aquí en México. Y bueno, nada más al pendiente ahí, a ver si ahorita Valentín nos hace favor de darnos las páginas o no sé dónde podamos tener más información de todos estos eventos para seguir a Digital Dubs. Sí, pues pueden encontrarlo en Facebook como Black Roots. Pueden encontrarlo en la página de la otra sesión, en la de Digital Dubs. También está el evento de la gira, bueno, del tour. Y en cada uno de los shows y de cada colectivo, pues también están ahí las... Sí, Marcos, ¿y tu página de internet, la oficial? Sí, la página digitaldubs.com.br, en facebook.com/DigitalDubs, llega a nuestra página y da un gusto. Ahí también tienes la tienda ahí en... Sí, también tenemos nuestra tienda en Brasil, reggaeshop.com.br. Bueno, muchas gracias a los asistentes que estuvimos el día de hoy. Hoy estuvimos muchas visitas, ¿no? Estuvo Tubchronic, estuvo... también está aquí Ricardo, Dubo Airquake, la otra sesión. Black Roots, Valentín, también Vladimir. También manda un saludo tras Joshua para toda la gente que está aquí con nosotros. Saludos para Joshua. Joshua, saludos. Y toda la gente. Bueno, pues muchas gracias, Valentín. Sí, gracias a ustedes de nuevo por la invitación y los esperamos en las siguientes fechas con Digital Dubs y YT. Y recuerden también el blogspot, que es blackrootszone.blogspot. Ahí lo pueden encontrar también toda la información. Muchas gracias, Marcos, también por compartirnos ahí lo de la música. Y gracias, hermano. Gracias a todos que están escuchando La Vibra acá en México. Mucho gusto estar acá nuevamente, Digital Dubs, ama México. Claro que sí. Bueno, también se me estaba olvidando. Se me olvidó, mejor dicho. Ya, se me olvidó. Bueno, nada más agradecer a toda la banda que estuvo con nosotros siguiendo esta transmisión. Y bueno, pues nos sintonizamos el próximo martes. La próxima semana tal vez tendremos a Danai aquí en Dub Night. Y bueno, también estaremos hablando sobre este festival de Dub Syndicate. Ya estaremos ahí dando más detalles. Y bueno, más adelante estaremos publicando ahí las respuestas de las preguntas y por supuesto también los nombres de los ganadores. Y pues nos vemos este sábado. Y bueno, a nombre de todo el crew, yo soy Famer, les doy las buenas noches. Nos vemos el próximo martes. Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Tune in to the Dub Night. Radio Zapote.